Fue encontrado y observado por la jefatura acá presente de la seccional primera y puesta en conocimiento la jefatura de esta situación. Fue informado inmediatamente el secretario de Derechos Humanos para que él tenga esta información y que se adopten las medidas del caso. Es así que el señor gobernador dispuso que en este mismo momento le entreguemos estos libros a la Secretaría de Derechos Humanos justamente para poder hacer un análisis exhaustivo de esta documentación, porque es sensible, porque es de la época en que las investigaciones aún están abiertas, en curso, y precisamente hay libros de registro de detenidos del año 76, más precisamente obra la fecha 24 de marzo de 1976, donde a partir de allí figura el ingreso de las personas que fueron detenidas y puestas a disposición de la Subzona 14. Ojeándolo muy, muy rápidamente, se ven registros de personas que uno conoce por ser de público conocimiento de sus detenciones. Así que, bueno, el contenido de los mismos será producto de mayor análisis luego, pero nos parece, primero para destacar que la policía de la provincia los haya encontrado y que además los ponga a disposición del archivo como espacio y lugar de resguardo y a través de él de la justicia, y segundo porque es un material sumamente sensible para este proceso de memoria y verdad y justicia que lleva adelante todo el país y en particular La Pampa.